Comienza la aventura con Danone. Después de cenar, las mellizas apuran con la cuchara el bote del yogur de la noche. De repente, aparece el búho y con su voz inconfundible les dice: ¡Es hora de irse a dormir! ¡Ay, no! Dicen las tres a la vez. ¡Pero si la noche es fantástica! Yo sé mucho de la noche. Como soy un búho, me toca estar despierto mientras los demás sueñan. ¿Qué tiene de bueno la noche? Pregunta Ana. Y una canción empieza a sonar. La noche es como un libro que... El búho abre el cuento y empieza a leerlo. Había una vez tres hermanas muy traviesas, Ana, Teresa y Elena, que dormían plácidamente hasta que las despertó el ruido de las alas del búho de la noche. ¡Buenas noches, bonitas! Les dijo. Como hoy habéis hecho pipí y dientes tan deprisa y os habéis ido a dormir pronto, os concedo un deseo. Las niñas se lo pensaron mucho y finalmente Ana dijo: ¡Búho de la noche! Tú nos has convencido de que cada noche tenemos que vivir la aventura de irnos a dormir. Por una vez, solo hoy, nos gustaría vivir la aventura de no dormir. ¡Queremos ir contigo al país de la noche! Y así fue. El búho les dio unas gafas mágicas que les hacían los ojos más grandes y brillantes, como si fueran las tres búhas. Y aparecieron en una calle oscura, oscura, oscura. Pero no tenían miedo porque ellas veían como si fuera de día. Elena fue a perseguir un gato de ojos verdes que iluminaba la calle para jugar con él. Pero el gato tenía trabajo en perseguir tres ratones que huían de él tan deprisa como podían. Teresa aprovechó para descubrir qué hacía la gente en el país de la noche. ¿Cuánta gente despierta a estas horas? Dijo al ver a basureros, ambulancias, policías y camiones que descargaban fruta. Teresa saltaba y cantaba de alegría. Había descubierto una vida nueva. ¡Qué divertido! ¡El mundo no se para nunca! ¡Viva el país de la noche! Gritaba. Un vigilante le dijo que se callara, pero ya era demasiado tarde. Un vecino muy enfadado le había tirado un cubo de agua desde el balcón, porque no le dejaba dormir. Mientras tanto, Ana había descubierto una luz. Cuanto más se acercaba a ella, más se deslumbraba. ¡Oh! Era un encuentro de luciérnagas. Había tantas que iluminaban el cielo casi como si fuera de día. ¿Qué celebráis esta noche? Les preguntó Ana. La madre luciérnaga le explicó que se habían reunido para contarse cómo les iba la vida. Las que sabían escribir hacían las letras de los letreros de tiendas y discotecas. Otras se subían a los árboles de Navidad. Unas cuantas luciérnagas dijeron a Ana que si quería volver con sus hermanas, ellas le harían de linterna. Al cabo de poco rato, las niñas estaban en la rama de un árbol, al lado del búho, más solas que la una, aburridas y dando un gran bostezo. En este país no hay niños despiertos ni colores, refunfuñó Ana. Y nosotras no sabemos ni quiénes somos si no vemos el color de nuestro lacito, añadió Teresa. Búho de la noche, ¿nos llevas al país de los colores, por favor? Pidió Elena. He dicho que os concedía un deseo, pero como sois tres, aquí tenéis el segundo. Y dicho y hecho, el búho las envió al país de los mil y un colores. Lo de mil y un colores es una forma de hablar. Quizás había 3000 10000. ¡Mirad! Aquí hay más de 100 colores rosa diferentes, dijo Teresa. ¡Y hay 500 azules! Dijo Ana. ¡Oh! ¡Nunca había visto tantos verdes! decía Elena. Y claro, las niñas quisieron probar todos los colores. El único problema era que, como no se esperaban aquella sorpresa, no llevaban las batas de plástica. Aún así, decidieron poner un poco de color en sus vidas. En el país de los mil y un colores, o de los 20.001 colores, o de los 100.001 colores, solo estaban ellas tres. Bueno, ellas y un montón de rotuladores, pinceles, ceras, lápices y botes de pintura. Y no había papeles ni cartulinas, pero como tampoco había padres ni maestros, decidieron aprovechar las paredes. Con la pintura que tenían les quedarían perfectas. Y cuando nos cansemos, volveremos a dejarlo todo como estaba, dijo Teresa. Y empezaron a pintar y a pintar. Niñas, ¿qué habéis hecho?, les dijo el búho. Las niñas no sabían qué contestarle, porque ni tan solo se reconocían entre ellas. Soy Teresa. ¿Verdad, Elena? ¿Qué dices? ¡Yo soy Ana!, respondía Teresa. O quizás sí que era Ana. ¡Vete a saber! Teresa llevaba el lacito rosa, pero también era de mil colores más, como el de Ana y Elena. ¡Búho de la noche! ¡No sabemos ni quiénes somos!, le dijeron las tres. ¿Queréis gastar el último deseo? Pensad que será el último, les advirtió él. Si era el último deseo, tenía que ser el mejor. Le pidieron ir al país de los juguetes. Dicho y hecho, el búho las envió a Juguetelandia, también conocida con el nombre de Despiertalandia, porque los juguetes no necesitan dormir. Allí solo quieren a niñas y niños con ganas de jugar. Y allí habían aterrizado las tres niñas más juguetonas del mundo. ¡Ven conmigo!, gritaba una muñeca. Hace mucho tiempo que nadie quiere cabalgar conmigo, protestaba el caballo. Mi horno hace los mejores platos de mentira, anunciaba una cocina de plástico. Soy la más rápida del mundo, decía una bicicleta. Que los juguetes hablaran era un poco mareante, porque costaba decirles que no. Las niñas no se habrían atrevido nunca a conducir un tren tan rápido como aquel. Pero como su máquina hablaba y les decía hacia dónde tenían que ir, decidieron probarlo. ¡Vigilad! Dentro del túnel encontraréis a una bruja, las avisó la chimenea del tren. ¡Ay, no! ¡La bruja aburrida!, dijo Teresa. ¡Nos mandará a casa!, temió Elena. Pero no. En el país de los juguetes, incluso aburrida lo pasaba en grande trabajando en el tren de la bruja. Las tres mellizas pasaron 100 veces por el túnel solo para verla tan contenta mientras intentaba darles con la escoba. Pero claro, al final las niñas se quedaron sin pilas. Los juguetes no tienen que dormir, pero las mellizas sí. Y se quedaron tendidas sobre una montaña de juguetes. Estaban rendidas, pero no podían dormirse porque los juguetes querían jugar más y más. ¡Qué pesados son los juguetes cuando no te dejan dormir! ¡Búho! ¡Queremos volver a casa!, gritaron las tres. Ya habéis gastado los tres deseos. Ahora tendréis que espabilaros solitas, les dijo él. Las niñas comenzaron a bostezar y a pensar. Bostezar y a pensar. Al final decidieron probar un truco mágico. ¿Sabéis cuál era? Muy fácil. Empezar la aventura de irse a dormir. Entonces se pusieron a cantar la canción y a hacer todo lo que hacían cada día en casa, a hacer pipí y dientes para no tener incidentes. Y como si fueran el flautista de Amelín, los juguetes las siguieron. Y milagro, por primera vez en Juguetelandia, todo el mundo se durmió. Y las mellizas también. Hasta el búho dormía, imaginaos. A medianoche, las niñas se despertaron. Encendieron la luz y vieron que estaban en su cama. Contentas, volvieron a dormirse con la luz encendida. De repente, el búho se despertó y preguntó. ¿Todo esto lo he soñado o ha pasado de verdad? Las niñas continuaban durmiendo. El búho les guiñó el ojo y les dijo: Buenas noches y felices sueños. Danone te desea buenas noches.